maravilla. Vamos a dejar ahí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquier otra cosa que uno dice se profana, ¿no? Esto pasa con San Pablo un poco. Ya les contaba a algunos de ustedes hace poco. Un poco lo que pasa... Ah, no, fue allá en el obispado. Lo que pasa cuando leemos en el tiempo pascual el sermón de despedida de Cristo, que siempre es lo mismo del domingo anterior, pero un poco más elevado, y uno no sabe qué decir. Pasa eso varios domingos seguidos en el tiempo pascual. Se viene eso. Y entonces uno dice, ¿qué hago con esto? ¿No? Lo leo de nuevo, nos sentamos a meditar, porque no hay cualquier cosa que uno dice parece que lo profana. Y con San Pablo pasa un poco eso. Es difícil predicar sobre San Pablo. A veces uno lee la página y dice, ¿después de esto qué dice el predicador? Con un silencio, lo leo de nuevo y me siento. Creo en Dios. Porque realmente es una cosa que es tan potente, tan divina, que es dificilísimo poner palabra humana y para explicitarlo. ¿No? Lo hacemos igual, ¿no? Pero indebidamente. Lo lógico sería eso, ¿no? Adorar simplemente en silencio. Así que tiene su dificultad San Pablo. Tiene la misma dificultad que el sermón de la última cena. Muy difícil de comentar. Es así. Este es magnífico. En las páginas que ya leímos del libro del Papa, hay una mención del Magnificat, un poco vinculada con San Pablo, porque derriba a los poderosos de su caballo, en ese caso, de su cortejo, fuera de pie. Lo derribó al piso, a la ceguera, todo eso, para convertirse, le apareció Cristo. Y está en el Magnificat eso. Hay que leer eso, el Papa lo aplica especialmente a toda soberbia humana. Una cosa muy humana la trata, ¿no? También se puede aplicar a las potencias angélicas, que derribó, de las alturas en los aires a los demonios, y puso en su lugar a los humildes, a la Virgen María, por ejemplo, más grande que todo, ocupa el lugar de los que prefirieron la separación de Dios y reina de los ángeles. Pero, sí, le voy a explicar un poquito, podemos leer después, como lee el Salmo Invitatorio, porque esas cosas son tan frecuentes en nuestra oración litúrgica que vale la pena saber un poquito más sobre ellas, porque Benedictus, el Magnificat y algunos salmos. Yo siempre explico en los retiros eso, porque sobre todo los que son muy frecuentes. Tengo una mini. El prólogo es tremendo. Eso también hay que cerrar la boca. Hay que cerrar la boca, no leerlo y callarse. Padre, ¿cómo es la ley antigua aplicada? Y sí, es difícil, ese tema es muy misterioso, ¿no? Pero Santo Tomás lo repite varias veces en el Tratado de la Ley. Así se comporta la ley antigua respecto de la ley nueva, como la ley nueva se comporta, se abre, se relaciona, es palabra misteriosa, usan los escolásticos, que tiene mucho que ver con la gracia, es un se avere, la gracia es eso, un hábitus entitativo, una conformación bella y luminosa adentro del ser sobrenatural. Así como el estado presente se compara a la patria, respecto de la patria, este es como el Antiguo Testamento, lo nuestro. Entonces en nuestra vida tenemos privilegio de cercanía con Dios, donde realmente se anticipa la patria. Todos los documentos pontificios dicen eso, ¿no? Que la vida consagrada es sacerdotal o religiosa o de cualquier tipo. Es un anticipo de la vida eterna. Pero todavía no es la vida eterna, formal y eterna, en el sentido de tener el verbo de Dios y verlo. Entonces muchas cosas que quedan son intrínsecas a la repetición de las estaciones, a la repetición de la sucesión de los días y de nuestro conocimiento. Es lento, no es como el angélico que por intuición conoce. Entonces, conoce razonando, va avanzando en su conocimiento, de pronto decanta en una intuición que lo engloba, pero es una cosa muy sometidos al tiempo nosotros, ¿no? Al tiempo del número del movimiento, según un prius y un posterius. Pero igual hay que afirmar que no vivimos solamente en el tiempo, y se equivocan gravísimamente los modernistas, ¿no? Cuando siempre hablan del tema de la historia. Cosa, ¿no? A veces, como una frase, como señor de la historia pasa, pero todo marcado por la historia. Acá el Papa le da con todo eso, ¿no? Es el falso Dios, dice, de la modernidad. Todo es histórico, entonces todo es fluctuante. No hay nada que pueda entenderse fuera de las categorías de espacio y tiempo. Todo muta, según el espacio y el tiempo. Todo es histórico, historicista, escéptico. Y entonces no es puramente así. Nosotros vivimos solamente en el tiempo. Por la inteligencia ya vivimos en el Eum de los ángeles, que es superior al tiempo, mucho más estable, mucho más. Y por la gracia ya vivimos en la eternidad de Dios también. La gracia es participación de la naturaleza divina. Participa todo Dios, también la forma temporal de Dios, que es la eternitas. Así que nosotros nos movemos a tres niveles. Estamos muy sometidos a la fluctuación en el tiempo exterior, en el del cuerpo, ese sí. Pero en la inteligencia ya no tanto, ya no cambian tanto las cosas. Que lo que dijo Santo Tomás en la Edad Media ya no vale más. Esa es la fantasía de ellos. La inteligencia hace logros definitivos. Ve una cosa y la ve para siempre, tipo ángel. Está en el Evum. Nosotros nos movemos en eso cuando estudiamos cosas lindas, cuando comprendemos algo, las personas, que sean singulares, ¿no? Y ni que hablar cuando en un momento de intimidad realmente en la oración accedemos por la gracia a esta eternitas, ¿no? Ahí sí, fuera, es una cosa totalmente divina. Y vale la pena. La pena, el ser humano es una cosa muy noble, porque se mueve en estas tres formas de la existencia. No solamente en el tiempo. Pero hay gente que no. Decime una frase que no esté condicionada por el tiempo y la historia. Una, aunque sea un dogma. Una, todo cambiaba. Las frases del credo estaban condicionadas por esa época, la época griega, la época patrística, y todo muta, todo se puede formular de otra manera, porque todo está condicionado por el tiempo. Y yo me quedé así, ¿no? Y le digo, no sé, las cosas que sabemos sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre Cristo, sobre el sacerdocio, le digo. Y él se quedó mudo también ahí, porque no... Primero que lo debe entender como mudable todo eso también, ¿no? Pero no esperó que yo le respondiera, porque pensó que yo iba a decir, no, está todo. No concebía nada fuera de la historia. El abajamiento del ser humano, ¿no? Pero padre, eso está claro que cuando habla San Pío X de la Racen, del modernismo, del historicismo. Sí, sí. Si uno sí, ahí está todo claro. Ahí está todo clarísimo. Si, tiene una, si algo se puede decir de esa encíclica, que tiene una luminosidad impresionante y un lenguaje que no parece de encíclica. Habla como le habla un padre a un hijo. Como un amigo con un amigo, hasta con cierta ironía. Yo cuando haces la computadora que te permite pegar y cortar, saqué hice una recolección de dos párrafos humorísticos de la Pallendi. Uno que quiere leer entera, son muchas páginas, pero es humor verdadero, hace reír. La ironía, como ironiza sobre los modernistas, ¿no? Y algunas cosas que dice. La verdad también, la dice con un humor que es fabuloso, realmente. Está muy vigente eso, muy vigente. Qué gracioso, ¿no? El humor de la Pallendi. Lástima que no lo traje, me parece, ese humor. No, ya lo dejé allá. Me traje la Teocracia del Antiguo Testamento, que es un artículo que yo, una conferencia, que yo vi. Esa tiene cosas muy lindas sobre el Principado. Eso les voy a leer en la última, si Dios quiere, cuando hablemos de Cristo Rey en San Pablo. El tema de Cristo Rey, que es tan importante, está en San Pablo, aunque nadie lo publicita. Y dentro de ese tema, para comprender a Cristo Rey, hay cosas muy lindas en el Tratado de la Ley Antigua, sobre todo en la cuestión 105, cuando Santo Tomás habla del sumo principado del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la suprema magistratura? ¿No? Moisés, después los reyes, Saúl, David. El que me interesa es David, realmente, sobre todo pensando en el hijo de David. Pues las cosas que va diciendo ahí de David y del sistema de gobierno del Antiguo Testamento se proyectan todas sobre Cristo y la Iglesia. El sistema más perfecto, ¿no? Que combina lo bueno de todos los regímenes. Una cosa lindísima de leer. ¿No? Unas frases ahí. Todo ordenado al jefe, Cristo Rey, todo se ordena.